Hola, muy buenas tardes. Estás escuchando Radio Talamanca. Hoy con nuestro nuevo capítulo de Coaching para Todos tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Ángel. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, Carlos, amigo. Lo de buenas tardes, porque tú y yo sabemos que es por la tarde. Sí. Pero a lo mejor quien lo escuche dice buenos días, buenas noches, ¿no? Efectivamente. Dado que estás en un plano ya virtual, mundial, pues esto ya es claro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa, efectivamente. Sí, sí, sí. Pero hola, y aquí estamos. Queridos escuchantes, queridas es. Escuchantes. Muy buenas. Aquí estamos, muchas gracias pues, por estar ahí. Entonces, ¿de qué te parece que charlemos hoy? Mira, me resulta muy, muy motivador. Muchas veces, no, casi te voy a decir, y es un secreto que nadie va a escuchar, a veces ni preparado las cosas, porque la vida a mí me sorprende con las cosas. Cada vez que digo, vamos a hacer un programa en la radio, ¿no? Aquí en Radio Talamanca. Ajá. Pues me da, la vida me da el argumento en 48 horas, me lo pone delante. Sí. O en 5 minutos, incluso a lo mejor he preparado un tema para trabajar, para abordar o comentar o reflexionar acerca de ello. Ajá. Y dar algunos recursos y tal, y me lo ponen delante. Me dicen, mira, olvídate del otro, esto está de actualidad, ¿no? Uh-huh. Vamos, digo, está de actualidad no porque sea una noticia actual, sino porque es algo que siempre tiene actualidad, ¿vale? Sí. Siempre es algo sobre lo que podemos mejorar, reflexionar, hacer cambios, modificar un poquito nuestra conducta, ¿vale? Ajá. O nuestra actitud sobre las cosas. Para los que van siguiendo esto, y para mí mismo, y para ti, bueno, lo que vamos aprendiendo, estamos abordando mucho lo que sería uno de los aspectos referidos sobre todo al lenguaje como elemento en la comunicación, que a través de las distinciones lingüísticas sobre el significado de algunas palabras también podemos modificar conductas y sobre todo reconstruir lingüísticamente emociones, ¿vale? Sí. Y ayer, en una sesión de coaching, estaba con una persona paseando por un parque de Madrid y... Bueno, a mí me encanta mucho el coaching así, outdoor, que llaman, ¿no? En la montaña, fuera de los entornos de despacho, y ahora que hace buen tiempo, mejor todavía. Y llegamos a un punto en el que esta persona planteó una palabra. En un momento estábamos hablando de regulación, de control emocional, de un montón de cosas, por lo que a ella le afectaba determinadas situaciones en su trabajo. Sí. Pero te voy a decir, en su trabajo, no solo en su trabajo, sino que todo eso ella se lo llevaba, le impactaba mucho en su emoción y por extensión lo reflejaba en su cuerpo y por extensión de su cuerpo a su conducta, en fin, y un circuito un poco viciado en cuanto a lo que siento, cómo me siento con lo que siento, lo que me lleva a pensar eso que siento, lo que me ha llevado a interpretar lo que he vivido y a su vez la emoción que me genera mi propia interpretación. Ajá. Y entonces entra un círculo vicioso que es algo que nos sucede a todos los seres humanos. Es decir, inicialmente tenemos una conducta muy habituada, generalmente bastante reactiva, y que da respuestas a estímulos. Voy a así suavizarlo por códigos un poco aprendidos, ¿no? Por códigos o que los hemos recibido de pequeños, sí, o porque nos incorporamos a un sistema de pensamiento dual en el que algo es bueno, algo es malo, y algo se diagnostica enseguida. Hmm. Esto más esto igual a esto. Por lo tanto, tómate esto, ¿sabes? Sí. Prácticamente como la medicina. Pero claro, cuando hablamos de emociones y hablamos de sentimientos, no es tómate esto y tómate lo otro y se te va a pasar. Claro. Es qué haces con aquello que te pasa. La pregunta sería eso, ¿qué puedo hacer con lo que me está pasando? Hmm. Sí, sí. Para acceder a eso que me está pasando, una de nuestras propuestas, y también por referencia se puede hablar de leer o algunos autores o algunas referencias que luego las podemos dar al final si nos acordamos de ellas. Pero la cuestión es que sobre el mundo que observamos, con nuestra percepción que recibe estímulos a través de los sentidos, sobre ese mundo lo que hace, sobre ese entorno, es tener una percepción, recibir unas impresiones. Hmm. Esto lo dice muy bien, un esquema lo hace muy, muy, muy fácil, un autor argentino y un consultor internacional muy reconocido que se llama Freddy Kaufman. Ajá. Lo nombro para que si alguien quiere leer su tratado, sus tres volúmenes de metamanagement, le puede ayudar. Claro, a partir de ahí, ¿cuál es el circuito? Pues inmediatamente, a través de las impresiones que recibimos, lo que perciben nuestros sentidos, hacemos una interpretación. Sí. Esa interpretación, ya no entramos si es errónea, si es acertada, da igual, es una interpretación y punto. Hmm. Pero que genera una opinión, un juicio acerca de algo, y que tiene que ver pues con lo que hemos aprendido cada cual en su vida. Automáticamente se desencadenan por esa interpretación un conjunto de emociones. Esas emociones, o lo que es la emoción en sí misma, es un sentimiento, se expresa a través de un sentimiento que se basa en la interpretación consciente o inconsciente de lo que hemos percibido o de las impresiones que hemos recibido. Bien, no lo quiero complicar mucho, pero ya ahí se complica la cosa en cuanto a que primero he pensado y luego he sentido, o primero he sentido y luego he pensado a través de lo que he sentido. Y la emoción inicial, primaria, sí, primaria, es más animalista, más animal, ¿no? Es decir, bueno, tendríamos que entrar ya en temas de la constitución de nuestro cerebro, sobre el lóbulo frontal, el neocórtex, el cerebro más reptiliano, etcétera, que da respuestas de huida y defensa, y luego cómo en esa evolución pues vamos dando otro tipo de respuestas con el sistema límbico. Entonces, cuando la amígdala es la única que da respuestas, cortocircuita justamente la capacidad de raciocinio y de discriminar muchas veces el pum, digamos, lo que es la emoción o el pararnos un instante a pensar qué sentimos. Y es ahí donde podemos aprovecharnos del pensar, reconocer la emoción inicial primaria, vejete, el miedo o la rabia, pongamos, ¿vale?, como emociones primarias. El asco es otra de las emociones primarias, la sorpresa. Bueno, pero eso son reacciones, ¿no? A lo que... Exacto, la alegría. Pero a partir de la emoción primaria, tú desarrollas un sentimiento que Lo importante es distinguir ese sentimiento, eso que siento, si es saludable o no para mí. Es decir, mi enfado viene de mi rabia, pero ¿realmente estoy enfadado por la razón que creo? ¿O por otras cosas? ¿Cuáles son todos los mecanismos o todo lo que yo siento en mi enfado? ¿Qué le pasa a mi cuerpo cuando me enfado? ¿O cuando tengo miedo? ¿O cuando estoy? Es decir, ¿qué le pasa? Entonces, eso es donde tenemos un instante de parada, ¿no? Un instante para discernir. No reaccionar automáticamente, no desencadenar. Es decir, ahí está la clave, y esta clave la daba esta persona ayer. Bueno, se la daba a sí misma en el momento en que dijo: claro, yo creo que tendría que templar un poco más mi reacción. Y digo, qué bonito lo que has dicho, ¿no? Templar mi reacción. Digo, ¿y eso qué significa templar? Carlos, ¿qué significa templar para ti? Cuando dice en ese contexto de emociones, templar. Pues templar sería mi sentimiento. Equilibrar, ¿no? Mi reacción. Equilibrar. A mí me vino por analogía, la fragua. Templar el metal. Sí. Es decir, cuando el metal se pone incandescente, se pone a temperatura muy alta para poder trabajarlo. Sí. Si no lo templamos, no lo podemos trabajar. Pero tampoco tiene que estar ni muy frío ni muy caliente, ¿no? Uh-huh. Templar, efectivamente. ¿Sabes qué mi abuelo decía? Ahora que perdonad esta digresión. Mi abuelo, para afinar la guitarra, decía templar la guitarra. Sí, sí, eso se decía así mucho antes. O esta guitarra está destemplada, decían. Exacto, o sea, que tiene frío, que que no está en su punto medio de justo. Claro, porque una temperatura templada no es ni muy frío ni tampoco calor, ¿no? Claro. Y de lo que tú has dicho, un poco ese equilibrio. Sí, en ese caso, en ese caso sí, sí. Y ahí vamos al carácter. La templanza. Un carácter templado. Una persona que manifiesta templanza estaría manifestando ese equilibrio. Sí. ¿No? Sí, esto de la templanza me suena algo religioso, ¿no? Como un valor que era eso de... Sí, pero fíjate que templanza una virtud cardinal, no sé. Una virtud, pero mira qué bonito, es una virtud. Claro, está muy bien, una virtud, una persona... Y digamos, una persona con templanza, sea una persona pues también ahí un cierto equilibrio, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Bueno, cierto, ¿no? O sea, que realmente equilibrada. Eso es. Ciertamente equilibrada. Entonces ahí el punto ese de empezamos a trasladar, a utilizar la palabra para empezar a entrar en el sentimiento y cómo puedo a través de la palabra reconstruir todo lo que la emoción me ha traído. Y claro, si una persona de pronto dice, bueno, voy a templar mi enfado, pongamos, pues claro, ¿qué dice? Lo puede templar diciendo, voy a ver realmente por qué estoy enfadado o enfadada. Claro. Eso ya te genera una actitud diferente, porque a lo mejor si empiezas a descubrir que no estás enfadado por la razón que crees, claro, sino que es otra razón que viene de atrás o que no te has dado cuenta, porque por lo que hablábamos del registro inconsciente, ¿no? La interpretación inconsciente de algo te recuerda a algo. Sí, y a partir de ahí encontramos también una conducta nueva sobre la que podría, en este caso esta persona, y bueno, invito a reflexionar sobre ello a quienes comparten con nosotros o estén compartiendo esta reflexión, a empezar a dejar de intervenir tanto sobre los acontecimientos. Intervenimos mucho porque nos pasamos el día a través de la percepción de lo que vemos, de los hechos observables. Continuamente somos observadores. Y continuamente, por poner un ejemplo, como observadores, como interpretadores, muy, muy subjetivos, continuamente estamos dando opiniones sobre las cosas, sobre las personas, sobre los acontecimientos, y generalmente, digo en general, dando soluciones, consejos, etcétera, etcétera. Es así. Sí, sí. Es así. Y lo escuchamos todos los días, a todas horas. Uh-huh. Y cientos de ejemplos. Esta mañana me hablaba una persona igual. Decía, a veces me siento mal, y no sé por qué me siento mal yo, en medio de una conversación. Dice, pues yo qué sé, mi hermana se ha comprado un piso y resulta que le oigo decir a mi madre, hija, ¿para qué te has comprado ese piso? Pero no sé cuánto, tú. Y digo, pero bueno, esto cómo puede ser así, ¿no? Seguida, seguida saltamos a dar opiniones, no nos detenemos a quedarnos un poco fuera, en los márgenes, y no tanto a observar, porque en el observar efectivamente tenemos más opinión, ¿no? Si yo observo en la naturaleza un fenómeno, pues puedo decir, las abejas están, están haciendo su panal, ¿no? Lo observo. Pero que puedo decir, están haciendo un panal muy, muy original en un tronco de un árbol. Me gusta cómo están haciendo las abejas, pero estoy observando. Pero ya estoy empezando a emitir mi propia interpretación. Sí. Sin embargo, si me paso a otra actitud, en la que simplemente veo lo que sucede, dejo que suceda y ni digo si me gusta, si no me gusta, si esto puede... Simplemente veo que sucede y punto. Sí. Lo que te iba a decir, que interpretar en muchas ocasiones es falsear la realidad. Porque el otro día, hablando con alguien del tema digital, ¿no? Hoy día la fotografía digital, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pues realmente la foto digital son ceros y unos, son datos, ¿no? Son datos, simplemente. Como un archivo de audio, también son ceros y unos, pero en este caso hay un programa que interpreta eso y sale una imagen, ¿no? Que tú ves una imagen. A lo mejor es una foto de tu perro, ¿entiendes? Pero si tú te acercas mucho y amplías, empiezas a ver esos píxeles, no esos cuadraditos, y llega un momento, ¿sí?, que ya no ves a tu perro, ya ves... O sea, claro. Eso no pasaba antes con la fotografía analógica, ¿no? De las cámaras de fotos que había que llevar a revelar, ¿te acuerdas? Que salían muy bien. En negativo y tal. Pero en la informática, en el tema digital, tú realmente lo que estás viendo es la interpretación de un programa. Realmente. Pues ahí tienes un ejemplo maravilloso de lo que estamos diciendo. Sí. ¿Cómo sabemos que lo que estamos viendo es lo que vemos y no otra cosa? Ahí quería llegar yo, ¿no? Que estás interpretando, ¿no? Claro. ¿Qué programa tienes tú metido en la cabeza que hace una interpretación de esos datos que te llegan, muy ¿no? Bueno. De hecho, pues las abejas ven diferente a nosotros, los cerdos ven diferente a nosotros. Los insectos ven diferente a nosotros. Efectivamente. El cromatismo que ven unos o que vemos otros es diferente. Tu realidad es tuya, ¿no? Efectivamente. Por lo tanto, partiendo de esa premisa de que lo que yo veo es lo que yo veo, y lo que yo veo puede no ser cierto. Efectivamente. Es cierto para mí, pero porque lo codifico a través de un sistema de señales que he ido aprendiendo y sobre las cuales he ido codificando mis propias interpretaciones, me podría plantear que incluso lo que siento, es decir, lo primero que tengo que ver es si lo que siento es saludable para mí, a partir de la interpretación que he hecho. Es decir, si la interpretación que he hecho no es justa, y me genera un sentimiento desadaptativo, disfuncional, distorsionado, claro, pero pues yo también sí. Me podría plantear decir, oye, pues por eso lo que voy a hacer es modificar al menos mi actitud sobre claro. aquello que yo siento. Sí, es que tu porque... actitud realmente es el programa ese que estamos hablando, el que interpreta eso. Y ese programa está hecho a base de experiencias que has tenido anteriormente, creo. Uh-huh. O a lo mejor también hay algo hereditario en todo eso, ¿no? No lo sé. Pero ante un mismo objeto, yo puedo tener emociones muy distintas a las que tengas tú. Por experiencias anteriores. Porque para mí ha sido negativo. Claro, para ti ha sido positivo a lo mejor y para mí es negativo, ¿no? Cualquier cosa. O sea, un coche, claro, un. ¿Por qué una persona llega? Fíjate, bueno, llegamos a un lugar y una persona dice, uy, qué bien me siento aquí. Siento calma, siento, no sé, el agua me refresca, los árboles parece que me dicen cosas, pero se dice, pues hombre, tampoco para tanto, dice, alguien te dice, pero tampoco para tanto. Claro. Y otro me dice, yo donde me siento bien es en medio del bullicio de la calle, de la gente y tal, y otro puede decir, yo no, ahí no estoy a gusto. Claro. Pero es legítimo el sentir de cada uno. Es legítimo y por lo tanto no. Me digo, bueno, pues, ¿y por qué tú sientes, o por qué te sientes así en un sitio y tú te sientes así en otro? Claro, ahí quizás es ir al programa ese que te has creado tú y a lo mejor es quizá lo que te entiendo que me quieres decir es que tienes que modificar eso. Modificar eso es actitud. Acceder a la emoción, sí. Hablar con la emoción. ¿Qué me trae esta emoción? Eso es. De bueno. Y las consecuencias de esa emoción, mis sentimientos, realmente a qué obedecen. ¿Son buenos para mí? Sí. ¿Son buenos en cuanto a la reacción que me estimulan después? Y sobre todo. Y si no son tan buenos, ¿qué sí. puedo hacer yo? ¿Y ¿puedo cuán, cambiarlos? Claro, y sobre todo, ¿cuánto tiempo tienen que durar, no? Porque a lo mejor, bueno, tú tienes un enfado, pero ya está. O sea que pasa otra cosa. Esto genera un estado de ánimo. Claro, si tú estás continuamente pues en plan bucle, entrando en esa situación que te ha pasado, ¿no? Y la revives continuamente, no sales de ahí, ¿no? Eso es. Que también... Por lo tanto, ya no es lo mismo soy que estoy. Porque yo en un estado de ánimo puedo estar el tiempo que quiera. Sí. Pero también puedo decidir no estarlo. Claro. Entonces hay un cambio importante en el sistema. Una de las cosas que proponíamos ayer, y a mí, igual que me decías esto de la fotografía, he tenido la suerte de ayer vivir un poco tenso un momento sobre una... Teníamos una cena con unos amigos y bueno, llegábamos tarde y teníamos que prepararlo todo y en ese momento se genera una tensión, ¿no? De querer ser buen anfitriones y querer agasajar, preparar las cosas y en el momento así de quiebre de la tensión y tal, personalmente dije, trabajé de este lado para templar un poquito. Pero lo que hice fue quedarme un poco en los márgenes, ver lo que estaba pasando a mi alrededor, a mi pareja, a mí mismo, qué no estaba aconteciendo y cómo yo mismo estaba, digamos, fuera de mi centro en ese momento. Y diciendo, eso no puede ser así. Y solamente con decir, esto no es saludable, pensarlo así, me detuve, respiré un instante, hice el cambio sobre eso que estaba sintiendo porque no era bueno lo que estaba sucediendo ni me estaba siendo bueno a mí ni a mi pareja. Decidió en ese punto. Mi cambio fue mi propio cambio actitudinal, pararme un instante, sentir, empezar a respirar de otra manera, sentir, digamos, la parte de disfrutar, en este caso, ¿qué estamos haciendo? ¿Esto para qué es? Vamos a disfrutar la compañía de la gente, vamos a agasajar, hemos llegado ahora. Oye, ¿sabes lo que pasó luego? Coincidentemente, que llaman los amigos por teléfono y sabes que dicen, oye, disculpad, vamos a llegar un cuarto de hora más tarde. Y fíjate cómo se confabula todo y dice, hombre, pues hasta nos viene bien, ¿no? Pero ya había hecho el cambio. Claro, claro. Yo ya me puse de otra manera. Y en ese momento ya había hecho el cambio y me había detenido un instante. Sonreí a mi pareja. Digo, dame un poco de tu cerveza. Y cambió todo. Y el momento era el mismo, la situación era la misma. Un instante para no solo, o sea, observar en cuanto a qué estaba pasando. Y ahí sí podía intervenir en ese caso, pero nos alejamos un poquito. Y cuando te alejas un poco, empiezas a contemplar. Ese templar le ponemos un contemplar. Y la diferencia está en que cuando tú contemplas, simplemente dejas que lo que está ahí delante suceda. Pero eso está fuera de mí. Pero lo que está dentro de mí, yo puedo contemplar también y veo qué está sucediendo. Y puedo ver que sucede otra cosa, sí. Pero ahí yo sí tengo mi responsabilidad sobre lo que sucede. Pero en algunas otras cosas, donde el ser humano se manifiesta tan interviniente, ya no tenemos por qué intervenir tanto. Pero sí puedo intervenir sobre mi actitud, sobre mi propia conducta y las consecuencias de ella. Pero no puedo intervenir sobre lo que tú interpretas acerca de lo que yo digo. Ni puedo intervenir sobre tus conductas inicialmente, más allá de si son conductas, es decir, otra cosa que sean conductas inapropiadas, ¿no? Porque que no respeten a los demás, etcétera, etcétera. Pero vamos a quedarnos en ese punto de escuchar la emoción, contemplar qué me está pasando, si eso es bueno, si no es bueno, detener un instante y decidir que puedes incluso lingüísticamente cambiar las palabras y decir, en lugar de estoy enfadado, me estoy dando cuenta de que no estoy enfadado por la razón que creo, de que yo ya venía con una inquietud y esto ha sido, como decimos, la gota que colma el vaso. Pero realmente yo no estaba enfadado por esto, yo vengo ya enfadado de otras cosas o con otras preocupaciones. Es decir, podemos seguir otro día con esto, es decir, tenemos la capacidad de modificar muchas cosas. Pero es ahí donde hemos de pararnos un instante para templar ese acero que puede ser una espada cuando lo trabajas, o puede ser, pues yo qué sé, una flor, o sea que puedes hacer hasta una flor de acero, ¿no? De ese metal. Sí, sí. Y es ahí donde nosotros tenemos esa capacidad. Por eso es importante esa templanza, ese equilibrio y ese contemplar un poquito desde los márgenes de las cosas sin intervenir tanto. Porque de ahí a sufrir, y voy a decir inútilmente, pues como he visto sufrir a mi madre y a las madres de muchos amigos y a muchas personas, y lo de las madres, porque es un poco lo que se me ha puesto muy delante en los últimos años, ¿no? Pero bueno, cualquier persona no tiene por qué ser ni madre ni padre. Esa parte de código de sufrimiento también parece que está ahí, ¿no? Sí, además parece que como que crea un poco de adicción, ¿no? Sí, lo de... eso me decía hoy otra persona, decía... ¿Qué adicción el sufrir? Es que nos gusta lo de las malas noticias. Sí, sí. ¿Verdad? Digo, sí, digo, eso parece, porque son las que más abundan, pero las buenas también abundan, lo que pasa es que no las ponen, no les dan el valor. Entonces fíjate, ¿Por qué no podemos hablar de las cosas buenas y de las bondades que hay a nuestro alrededor? A lo mejor también cambiarían o modificarían sus códigos las otras cosas no tan buenas. Sí, pero la verdad que cuando hablamos entre la familia o entre amigos y tal, también hablamos de cosas buenas que nos pasan. Es más a nivel de los medios de comunicación, ¿no? Que todo lo que pasa es malo, ¿no? Y de lo bueno no quieren hacer noticia, pero que es una mentira eso, ¿no? Porque nosotros sí que hablamos de cosas que... Claro, pero digo, no es el caso, pero en general, como eso tiene tanta influencia, digamos, en su contexto los medios hacen interpretaciones sobre una misma noticia por diferentes modos de vivir la vida, de interpretar el mundo, o ideologías, o de valores, sistemas de valores, se interpretan los mismos hechos observables. Y ahí ya, pues, se generan otros canales de influencia. En cualquier caso, si nosotros tenemos el poder de cambiar, y como decía Freddy Kotman, dice, las emociones son buenas consejeras, muy buenas consejeras, pero pésimas dueñas. Claro. Es decir, si se adueña de nosotros una emoción, probablemente no tengamos la capacidad de juicio o discernimiento en esa templanza para poder hacer el cambio y la transformación del acero de espada a flor. Y ahí es donde nosotros podemos poner un poquito de distinción. Darme cuenta de lo que me da salud y de lo que me la quita. Muy bien. Y un apartado que es importante que podemos modificar. Además de, y esto yo me lo vi ayer a mí mismo, además de ese pensar, de la capacidad de pensar, utilizarla para modificar el sentir, ¿vale? El sentir, no la primera emoción, la primera emoción esa va a venir, la animal, la que decíamos, la tristeza, la rabia, la alegría, el miedo, la vergüenza, el asco, esas primarias, esas van a venir. Pero es a partir de ahí que tú puedes modificar con el pensar el sentir. Porque ya generas un cambio actitudinal. Y además, otro recurso más. El momento en que tú modificas con la actitud y desde el pensar el sentir, tu cuerpo también modifica su lenguaje, también modifica el gesto. Y si no encuentras las palabras para modificar el sentir, modifica tu gesto, tu corporalidad. Cambia el gesto del cuerpo y te ayudará a modificar el pensar y el sentir. De modo que la actitud en sí misma modifica esos dos aspectos del lenguaje. El lenguaje corporal y el lenguaje verbal. Ajá. Pues me parece muy muy buen consejo. Y pues con este. A practicar, ¿no? Sí. A practicar. A practicar, sí, sí. Muy bien. A tener momentos de esos encuentros de conciencia y poder modificar esas conductas, esas actitudes y a sentir salud en lugar de sentir malestar. Eso es. Ahí estamos. Muy bien, Miguel Ángel. Pues hasta aquí, vamos a desear buen verano a ti y a todos nuestros escuchantes. Sí. Y a disfrutar de este tiempo y volvemos en septiembre. Muy bien, pues entonces sí. Si te parece. Nos vamos de vacaciones. Sí, nos vamos de vacaciones. Sí, eso es. O así. O así, o algo parecido. Muy bien. En cualquier caso, solo un apunte que quiero recordar. Cuando el otro día hablamos de la confianza y después de terminar dije, sería importante también recordar que hablamos de la confianza, que uno de los pilares de la confianza es la honestidad. Y eso se me olvidó, se me pasó ahí, lo estábamos diciendo. Recordar que también hace confiable a una persona. Uno de los valores de la confianza en general es la honestidad. Aquí también la honestidad formaría parte de eso, porque en el momento en que tú eres honesto contigo y con los demás y respetas las conductas de otros incluso te respetas a ti mismo, también ganas en confianza. Claro, claro. Uh-huh. Así que es más fácil. Más fácil todo. Lo que pasa es que lo sencillo se complica. Sí. Porque, por eso que decíamos, porque siempre vemos la parte menos bondadosa de los aconteceres. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, pues vamos a crear desde aquí, crear también nuevas o mejores visiones para un bienestar. Eso es. Muy bien. Miguel Ángel. Carlos, un gran abrazo. Un abrazo y que disfruten mucho estas vacaciones. A disfrutar todos. Y un saludo a todos nuestros escuchantes. Y bueno, que estaremos ya para septiembre otra vez con todos vosotros. Eso es. Hasta entonces. Saludos. Saludos. I'm already there, I'm already everywhere. I've got a wife, two kids, and a picket fence. Everything was hazy, now it's making sense.